Otro hito importante en la lucha por lo de Luciano fue cuando fueron con la bandera al programa ACQC, que fue para muchos el primer contacto con esta historia. Sí. Bueno, eso fue una marcha en San Martín y Mosconi. Se acercan dos chicos que nunca habíamos conocido antes, Toto y Pocho, y que eran estudiantes del FADER, ¿no? Sí. Y se acercan y me piden la autorización justo a mí, que yo no daba pico en bola. Y me dice, Mónica, queremos tu autorización. Y yo le digo, no sé, qué sé yo, tenés que hablar con Vanessa. Y van y Vanessa le dice, bueno, mandale para adelante. Al jueves, me acuerdo, fue un jueves, no me acuerdo qué. Siento que mi hijo dice, mamá, están hablando de Luciano. Y cuando voy, lo estaban sacando de un brazo. Y bueno, después vimos todas las repercusiones. Enseguida se tragiversó todo, como al otro día ya se tragiversó y ya Luciano quedó. Pero eso dio pie a que Luciano se hable del caso de Luciano, pues, y que varios periodistas, ¿quién era? Claro, que varios periodistas llamen. Se vio, se acusó en la difícil decisión de que tenía que venir a hacernos una entrevista, ¿entendés? Que nada, nosotros lo tomábamos con humor. Me acuerdo que Mario le decía a Combi, Combi, vos poné la mano en el bolsillo, no la saquéis para nada, poné los brazos atrás. Y si ustedes ven en el video, Combi está con los brazos atrás, porque vos en cuanto movés las manos te van a sacar un corpiño o una bombacha de algún bolsillo. Pero nada, sirvió eso, es el abogado de la causa. Un abogadazo. Lo conocemos, sí. Un abogadazo, me saco el sombrero. En realidad es un abogado chiquitito. Sí, pero abogado es muy bueno. Sabes, el veneno viene en frasco chico, es muy potente y poderoso, ¿eh? Aparte de ser abogado, ellos están fijándose cómo está la familia, cómo se encuentra, qué le pasa, qué le falta. O sea, nada, la verdad que no tengo nada que decir, ni de mis abogados, ni de la gente que me rodea. No tengo nada que decir de nada. Y le vuelvo a repetir, soy, a pesar de todo, soy una agradecida de la vida. Y agradezco a la gente que tengo a mi alrededor.